cumple 73 años como el Día de la Cultura Nacional. Tenemos que ser un pueblo grande en los ámbitos de la espiritualidad, de la ética, de la cultura y libertad. Benjamín Carrión. Para iniciar el acto, les invitamos cordialmente a entonar las notas del himno nacional. Todo, no hemos perdido la fe en el hombre, en su capacidad de alzarse y construir, porque el arte cubre la vida, es una forma de amar. Osvaldo Guayasamín. Intervención del presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán. Señor Ministro de Cultura y Patrimonio, querido amigo Raúl Pérez Torres, distinguidas autoridades del Gobierno Central, provinciales, municipales y parroquiales del país, señores miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país, compañeras y compañeros artistas, creadores, gestores culturales. Este nuevo aniversario de la fundación de nuestra querida y fecunda casa la encuentra más robusta y unida que nunca, porque quienes tenemos la responsabilidad de dirigirla lo hacemos inspirados en el legado histórico de sus fundadores, fieles a sus luchas por la autonomía y libertad institucionales, pero también lo hacemos no anclados en el tiempo, sino en permanente búsqueda de consolidar y fundamentar el camino que nos toca recorrer de acuerdo a las demandas de nuestras circunstancias y de nuestro tiempo. debemos, como ya lo dije en el día de mi posición, mirar, volcarnos a ese no muy reconocido laboratorio cultural permanente que es la vida cotidiana de los pueblos. Sí, de esos pueblos, muchos de ellos portadores de culturas milenarias y otros que emergen con fuerza, con sangre joven en todo el territorio patrio. Esto nos convoca, esto nos obliga a generar políticas y acciones de reconocimiento nacional y reivindicación de territorios, su patrimonio cultural, identidad local y cimiento de la cultura viva y trascendente de la ciudadanía ecuatoriana. Pero esta visión no estaría completa si no miramos y valoramos ese otro movimiento que surge e irrumpe en las urbes, en las metrópolis, en las grandes ciudades, generando una cultura diversa, nueva, contestataria, que merece ser considerada como parte fundamental del tejido social que va modelando y cambiando las sociedades modernas. He ahí el papel de la cultura, procesar los cambios y transformaciones. El conocimiento del aporte de las culturas vivas comunitarias parte indudablemente de comprender el carácter dinámico del patrimonio cultural inmaterial reflejado en las personas y sus manifestaciones culturales que trascienden fronteras físicas y fronteras políticas, porque en ellas se expresan los saberes colectivos y la memoria social. No en vano fue precisamente esta casa, en tiempos de Carrión, la que invitó al folclorólogo brasileño Paulo de Carvalho Neto para que iniciara la valoración de las culturas vivas, pudiendo recoger en sus investigaciones la geografía del folclore ecuatoriano y además escribir el famoso diccionario Folclore Ecuatoriano, cuya reedición estamos realizando. El día de hoy rendimos homenajes a las culturas vivas, a ese patrimonio inmaterial de la patria, con la inauguración del Archivo Nacional de Música Ecuatoriana en su primera fase, pero que es el inicio de lo que a futuro será, gracias al esfuerzo de investigadores, músicos e intérpretes, la Gran Fonoteca Nacional. Archivo y Fonoteca Nacionales al servicio de los investigadores, de los compositores, intérpretes, estudiantes y ciudadanía en general, ya que con el avance tecnológico hoy podemos llegar a todos los ciudadanos en el país y fuera de él, a la ciudadanía dueña de esta iniciativa y actora fundamental junto a nosotros de estos sueños y realizaciones. Permítanme declarar un momento de silencio musical que no va más allá de 3 o 4 minutos. De algunos investigadores, musicólogos, que emprendieron desde hace muchos años esta tarea, pero la institución pública es fundamental que lo haga, porque se implica en un diálogo con la gente, sobre todo en cuanto a la memoria de la gente. Yo cuando regresé de Rumania pensaba que era necesario e indispensable comenzar a la recopilación de la música, en primer lugar, como soy de Loja, la música lojana. Y gracias a la idea bien recibida por Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura, pudimos iniciar este proyecto que será el baluarte para mantener nuestra música y para poder hacer conocer nuestra música a los músicos, compositores, instrumentistas de toda la patria, porque el sistema va a ser completo, no solamente de archivar la música, sino de tomarla en el sistema digital para difundirla. El hacer una memoria, y una memoria sonora, y una memoria musical del Ecuador, debe sobre todo acoger a las diversidades culturales. Es decir, debe acoger a todas aquellas manifestaciones, incluso controversiales, que forman la realidad cultural, la realidad musical, es decir, la historia de nuestro país que se construye todos los días. Creo que es necesario que el Ecuador cuente con un archivo nacional de música ecuatoriana. Ahora hemos iniciado una primera parte que es con la recolección de las partituras de la música ecuatoriana, un poco si toca clasificarla por decirle mestiza, que el maestro Palacios lo ha realizado con toda prolijidad, con su capacidad, con su esfuerzo, con el cariño que guarda la música. Es un proceso donde nosotros vamos a socializar la música. Estamos preparando unas 200 obras en la primera fase de música lojana. Preferentemente voy a entregar mi música y las composiciones que tengamos, y esta música va a poderla disfrutar la gente a través de los núcleos de la Casa de la Cultura. La función que yo realizo dentro del proceso de creación del archivo musical es el copiar las partituras que el maestro me las realiza. Él las realiza a mano y luego yo las copio hacia programas digitales musicales. Después de que Sandra me entrega a mí la partitura digitalizada, que es el primer proceso, la parte de edición conlleva también la parte de audio. Nosotros la plasmamos en el formato MIDI, y del formato MIDI nosotros la exportamos al programa de digitalización de audio, y del programa de digitalización de audio nosotros hacemos una gran masterización y sacamos los sonidos que el formato MIDI genera hacia la computadora, haciéndole algunas modificaciones técnicas. Posteriormente viene una segunda parte que ya es la integración nacional de lo que constituye el componente hermoso de la diversidad del país, en donde estarán presentes ya la música de los hermanos indígenas, tanto de la sierra como de la Amazonía, del pueblo afroecuatoriano, los montubios, etcétera, es decir, de lo que los pueblos y nacionalidades que integramos el país. El rescate de la música ecuatoriana es fundamental para el Ecuador. Identidad sin historia no existe. No es necesariamente una oficina el archivo. El archivo es un pensamiento, es un pensar. Es un diálogo sobre todo con la gente, porque la gente es la que a través del archivo se manifiesta y preserva su oralidad, su memoria, su canto, su palabra, su fiesta, su ritualidad. Es decir, es la preservación del patrimonio material y del patrimonio inmaterial del país, lo que constituye también una memoria social, que es lo que nosotros queremos que se transforme en el Archivo Nacional y en la Fonoteca Nacional. El patrimonio no se va a borrar jamás a partir de este archivo. Bien, este era el video, amigas, amigos, precisamente que estábamos mirando, escuchando en compañía de todos nuestros invitados, que han venido, como hemos indicado, desde embajadas, autoridades de museos, universidades e instituciones culturales, igualmente personalidades del gabinete ministerial e invitados especiales. En este momento continuará su discurso el presidente nacional, don Camilo Restrepo Guzmán. Thank you. Muchas gracias. En el periodo anterior, en la presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el de Raúl, nuestro querido ministro, se iniciaron varias acciones tendientes a lograr una nueva museología de museos de arte moderno y etnográfico, lo que gracias a la continuidad y perseverancia de mi parte, arribamos hoy a los resultados esperados. Y tengo la inmensa satisfacción de reabrirlos junto al Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Travesari, varios de cuyos descendientes se encuentran aquí presentes. Qué importante es dar continuidad a las obras y reconocer a sus gestores sin egoísmos ni vanidades de ninguna clase. El Museo de Arte Moderno que nos abraza esta tarde desarrolla el tema Visiones decimonónicas, una mirada al siglo de las transformaciones, que en cristiano quiere decir, para muchos de nosotros, significa que el siglo XIX estaba marcado por varios procesos, entre ellos la revolución industrial, la formación de nacionalidades y principalmente la pérdida de la hegemonía religiosa en la cultura y en caso particular sobre la pintura. Algunos de sus más representativos artistas son Manos Albas, Joaquín Pinto, Troya. El Museo Etnográfico es un centro de interpretación de las culturas que habitan nuestro territorio. Está planteado desde una museología interactiva y se encuentra enmarcado en las propuestas museográficas contemporáneas respondiendo a los derechos culturales como la identidad para que las personas, comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, colectivos y organizaciones culturales tengan derecho a construir y a mantener su propia identidad cultural y estética, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresarse en tal sentido. El montaje no se cimenta solamente desde la pluriculturalidad, sino desde la interculturalidad, sin paradigmas estructurados del yo eurocentrista, es decir, desde el reconocimiento de las diferencias culturales y la equidad de derechos, sin el afán de exotismo y atemporalidad, pero sí desde la dinámica cultural que parte de los orígenes ancestrales, pasando por un proceso de hibridación y mezcla debido a influencias occidentales y orientales hasta las formas actuales de vida de nuestros pueblos. Por este motivo, hemos concebido a la muestra con el nombre simbólico de Pueblos del Ecuador en la Espiral del Tiempo. El Museo Pedro Pablo Travesari contiene una variedad de instrumentos musicales de la época precolombina. Se exponen aproximadamente 540 instrumentos musicales de Ecuador, América y el mundo. Hemos denominado esta exposición un viaje sin tiempo y se desarrolla en los siguientes sistemas: historia del museo, el origen de la música, los instrumentos individuales, instrumentos precolombinos, instrumentos de acompañamiento, cultura y etnias, la marimba, música popular. Entre ellos destacan silbatos, quenas de hueso humano, música popular, flautas, equipos de cerámica, rondadores de plumas y patas de cóndor decoradas con cabezas de escarabajos y una buena muestra de pijuanos y pingullos que han mantenido su sonido a través de los siglos y que ahora mismo que lo visitemos tendremos la oportunidad única de escucharlos con la breve interpretación que nos brindará uno de los etnomusicólogos más importantes y respetados del país, el maestro Enrique Males. Descentralizar el trabajo de la Casa de la Cultura no solamente implica una línea discursiva, sino un accionar real. Es por eso que estamos brindando el completo apoyo al trabajo e impulsando y levantando desde el territorio, trabajo que se construye con las culturas vivas comunitarias, las cuales en 3 congresos regionales y uno nacional preparan un encuentro magno para el mes de noviembre, como es el Encuentro Latinoamericano de Culturas Vivas Comunitarias, que cuenta con todo el apoyo y el respaldo de nuestra institución. De la misma forma hemos generado prioridad en el sector de los jóvenes y las culturas emergentes, pues no solo es un mandato de la ley, sino un compromiso con este importante sector que se encuentra preparando el Encuentro Nacional de Jóvenes y Culturas Urbanas, que busca identificar sus problemáticas y que desde su propia realidad construyen una política pública que les dé el realce que este sector requiere. Pues bien, quedan muchas cosas que contarles de las obras realizadas en estos 60 días de gestión, pero pronto volveremos a encontrarnos para recibir e inaugurar las tres bellísimas esculturas que he conseguido que dos grandes amigos e insignes escultores de la patria nos hayan donado. A cada uno de ustedes, a usted, señor ministro, mi abrazo fraterno y el inclaudicable compromiso de seguir suscitando el arte y las culturas vivas en nuestra patria y hacerlo en el más amplio y hermoso campo de la creación y de la libertad. Vamos, pues, a continuar construyendo ese espacio público que no solo es o son los parques, plazas, teatros, sino conceptualmente es el espacio de encuentro para el debate y la reflexión, uno y otro como manifestaciones para que la ciudadanía se apropie, haga suyo y ejercite sus derechos culturales. Las unidades administrativas de la institución como talento humano, planificación, jurídico, etcétera, han asesorado a varios núcleos provinciales y todos los elencos nacionales, teatro ensayo, cinemateca, camerata, conjunto de cámara, ballet nacional, han recorrido todo el país en un verdadero abrazo de cultura a la patria. Por eso decimos, la cultura vive y viva la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi gratitud a todos los funcionarios y trabajadores de la Casa, a los artistas que han hecho posible que esta conmemoración haya tenido el corazón y creatividad que es propio de la gente de cultura. Mi reconocimiento también a usted, señor ministro, y a varios de sus funcionarios por el aporte y esfuerzo dado para la aprobación de la estructura orgánica de la institución, entendida esta como la sede y sus 24 núcleos provinciales. Mi gratitud también al señor ministro de Trabajo por habernos entregado el día de hoy, como regalo de cumpleaños, la aprobación de este importante instrumento legal que nos permite el funcionamiento orgánico institucional y la realización del compromiso adquirido con la cultura y el país. Permítame, para terminar, señor ministro, solicitarle, a nombre propio y de cientos de artistas y trabajadores de la cultura, que uno de los puntos del debate en el diálogo nacional que usted ha convocado sea el de crear un Observatorio Nacional de Cultura, para, entre otras cosas, recibir los aportes en el campo del quehacer cultural, informar del cumplimiento de nuestras funciones, que no pueden ser sino, como siempre han sido, en el marco de la ética y de la transparencia. Porque sé que su vida y la mía son testimonios de servicio, no de otra cosa, tengo la seguridad de que sí lo hará, querido ministro y amigo, señoras y señores. Concluye el discurso del presidente nacional de la Casa de la Cultura. Por supuesto, el público aplaude, felicita el Ministerio de Cultura. Es importante mencionar que este programa está siendo transmitido por Cultura FM 100.9 y 940 AM de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ser escritor es robarle vida a la muerte. Alfredo Conde. Para continuar, pedimos la presencia del escritor Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio. Buenas tardes, qué bueno es sentirse en casa. Un saludo fraterno a los ministros, las ministras, compañeros que estamos trabajando juntos. Resulta fácil trabajar juntos. Estamos trabajando juntos con los ministros bajo un proyecto político. Estamos trabajando juntos con Camilo Restrepo porque consideramos que la cultura rebasa la política. La cultura es el eje transversal que rebasa cualquier tema, que rebasa la economía, que rebasa la política. Ese eje transversal debe estar en todas las instancias de nuestra vida política, de nuestra vida social. En la mañana tuvimos una primera reunión aquí el diálogo con los actores, con los gestores culturales, para ir poco a poco sistematizando y evaluando lo que nosotros consideramos que tiene que ser no solamente una ley de cultura, sino también un reglamento de cultura que nosotros le vemos con muchas deficiencias. Como dije en la mañana, la cultura de nuestro pueblo es la comunidad de su proceso espiritual y material, es la carga de manifestaciones mágicas, lúdicas, religiosas, políticas, económicas, es la portadora, la generadora de valores insustituibles, identificables, de tradiciones sobrellevadas con amor, con sacrificio, con denuedo, a través de los siglos, para completar la humanidad, para hacerla digna de la vida, de su maravilla y de su tragedia. En estos viajes que hemos hecho en territorio, en estas conversaciones, en estos diálogos, tengo que agradecerle mucho también a Gabriel Cisneros, que fue vicepresidente de la Casa de la Cultura y ahora está también con nosotros en el ministerio. Hemos descubierto, digo, una ciudadanía cultural que busca los valores esenciales del ser humano, el respeto a sus derechos culturales, el disfrute del arte y la cultura, el rescate de la vida cotidiana, la alegría de saber que lo material solamente está al servicio del ser humano, que no somos una generación de la baratija, sino que tenemos una visión estética y humana de las relaciones sociales y de la cultura como su valor agregado más alto. Por eso vemos todos los días que la gente se une alrededor de las manifestaciones culturales, se siente más segura, más alegre, más solidaria. Digo muchas veces, la cultura derrota al miedo, la cultura es la única arma contra la inseguridad. Volver a esta casa, volver a estos museos, para mí es de profunda, de honda significación. Quiero saludar a Francisco Ordóñez, presidente, director del núcleo de Pichincha, del nuevo núcleo de Pichincha, y a los compañeros que hacen estos museos, que con su profesionalidad han abierto nuevas expectativas. A Marco Rosero, a Verónica Muñoz, a Patricia Noriega, a Juan Sigüenza, a Carlos Llanes. Yo creo que desde la filosofía que nos alienta a los ministros, tenemos que multiplicar la mano extendida. Tenemos que crear un clima cultural. Y ese clima cultural tiene que estar dado de la misma manera que el presidente Lenín Moreno dice en muchas instancias: nada para ustedes sin ustedes. Trabajar en comunidad. Los aymaras, Edgar Allan, dicen: solo es el que no tiene comunidad, pobre es el que no tiene comunidad. Estamos trabajando en este diálogo nacional bajo varias perspectivas, bajo varios temas. Se tratará la seguridad social, se tratará, lo que dijo Camilo, la institucionalidad de la cultura, de la Casa de la Cultura, de sus diferentes núcleos y extensiones, los fondos concursables, los proyectos emblemáticos que se han presentado en varias provincias, el régimen especial que debe tener la cultura en cuanto a compras públicas, las reformas que estamos estudiando y trabajando al reglamento. Queremos trabajar también, y lo estamos haciendo, con la validación de trayectorias profesionales en el campo de las artes, otorgar títulos de educación superior a artistas con destacada trayectoria profesional, a fin de facilitar su inserción laboral. En esto nos está ayudando mucho otro ministro amigo, Augusto Barrera. Está la Universidad Central, está la Universidad Católica, la Universidad de las Artes y la Universidad de Cuenca. Estamos trabajando junto con la Casa de la Cultura en el plan del libro y la lectura, junto con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, hemos pedido que gerencie este proyecto al escritor Edgar Allan García, aquí presente, al maestro Antonio Correa, también aquí presente, y creemos que va a ser una especie de un plan como el de una campaña como el de la alfabetización de hace mucho tiempo. Es un poco sintomático pensar o creer que el ecuatoriano lee uno o medio libro por año. Estamos también trabajando en relación al Seguro Social, muchas entrevistas con Richard Espinosa, otro compañero ministro. Los artistas podrán inscribirse en el Seguro Social, su cuota será pagada cuatrimestralmente, y tenemos varios tipos de prestaciones de salud. Esto será posible desde los 15 años de edad. Hay artistas que tienen 15 años, que están trabajando desde los 15 años. Vamos a empezar la Feria del Libro también en noviembre, en el Parque Bicentenario José de la Cuadra, el Festival de las Artes Vivas de Loja, porque a Loja hay que cumplirle. Loja es una de las provincias más cultas del país, más artísticas del país. De ahí procedemos de Benjamín Carrión, procedemos de Matilde Hidalgo, de Proce. Tenemos en cuenta la literatura regada por Pablo Palacio y lo vamos a hacer. El contrato que ha dado mucho que decir fue firmado en el gobierno anterior, lo hemos presentado a la Contraloría, yo lo he presentado personalmente al Contralor actual, y creo que vamos a salir bien porque esto es una cosa que se merece Loja. Vamos a hacer la reapertura de los museos en Bahía, en Esmeraldas, y algunas otras cosas y expectativas que tenemos. Cultura es todo lo que el ser humano crea y recrea sobre la tierra. Eso es lo que estamos haciendo. La cultura es una experiencia viva que se enriquece con cada manifestación del hombre y la sociedad que lo determina. Por ello pienso que ha llegado el momento de enfrentar nuevos desafíos, como lo estamos haciendo en todos los otros temas. Benjamín Carrión decía que el imperativo mayor, romper con aquella sensación de orfandad y vergüenza que condiciona el espíritu libre de la patria. Somos un pueblo que hoy más que nunca debe buscar en el pensamiento crítico, libertario, de sus mejores hombres, de sus mejores hijos, el derrotero por el cual nuestra existencia encuentre el amor, la dignidad, los niveles de armonía y libertad que durante tantos años hemos venido persiguiendo. Sabemos que estamos viviendo un momento difícil, un momento bastante duro para nuestra ética, para nuestra moral. Yo creo que es desde la Casa de la Cultura desde donde tiene que salir una posición alrededor de lo que sucede en cuanto a la corrupción. Hoy en la mañana le entregué a Camilo un texto que escribí sobre ello y Camilo inmediatamente lo leyó y dijo: vamos a multiplicar esto. Yo escribí anteriormente un texto que se llama Cría Cuervos, que muchos de ustedes lo han de haber leído, y ahora he escrito otro que se llama Cría Cuervos 2, y que con eso me quiero despedir porque es una posición alrededor de lo que sucede este momento. Dice: un ogro que no tiene nada de filantrópico, un monstruo de mil cabezas, avanza lentamente por el más oscuro pozo de las relaciones humanas. Un monstruo que a su paso todo lo aniquila y lo envenena, que ha destrozado el comportamiento social y ético. Un monstruo que se engorda de la acumulación del capital como aliento primero y último. un monstruo que ha inutilizado la moral personal y la trascendencia cultural de nuestro pueblo y que va ahondando la desigualdad en el espíritu y en la economía. Un monstruo anda suelto en nuestro país, el monstruo de la corrupción. Muchos gobiernos de América Latina han legitimado a este animalejo. Sus instituciones, más dignas y más sabias de otro tiempo, han fertilizado el lugar pantanoso, facilista y mediocre en el que repta indiferente. Su enorme cuerpo se asienta en el utilitarismo y el individualismo, dos garras perversas de la política neoliberal. Monstruo que muerde la ganancia como único alimento, como única moral, la acumulación incesante, el control clientelar que ha modificado la ética del pueblo y que ha gestado una cultura de la resignación, de la fatalidad y el mercadeo, pero también de la degeneración, de la violencia. De su vientre pútrido ha nacido un nuevo Ecuador, un Ecuador sin Dios ni ley, o más bien con un Dios único que ha empezado también a anular nuestra soberanía, nuestro pasado histórico, nuestra identidad. Un poder reordenado bajo la depravación de la economía dolarizada y que ha dado el tiro de gracia a nuestras ya hambreadas formas de existencia social, donde por lo menos simbólicamente, aunque en muchos sectores invisible, la moneda guardaba el recuerdo herido de una gesta libertaria protagonizada por Antonio José de Sucre. Desechas las relaciones sociales por la ambición de los poderosos, por esa trilogía vil de la arbitrariedad, la ilegalidad y la impunidad, es hora de empezar a reconstruir el espíritu ecuatoriano, de escuchar el clamor de los ríos subterráneos de la patria, de plantear otros objetivos de vida, nuevos y fraternales, que den continuidad a una sociedad civil entrañable, combativa, solidaria y dignificada por la historia. Esa religión cívica que nos permita el diálogo profundo de inteligencias y culturas ancestrales, con una modernidad que afiance la condición humana y la revalorice, no acumulación de bienes, sino de virtudes espirituales y éticas. Solo el pueblo ecuatoriano tiene el antídoto para destruir a este animalejo, cirugía mayor contra la corrupción. Solo el pueblo ecuatoriano tiene el remedio infalible, la cultura de nuestros viejos taitas. Un monstruo anda suelto en nuestro país, es necesario darle caza y eliminar sus mil cabezas venenosas. Muchas gracias. Su discurso, el ministro de Cultura, el escritor Raúl Pérez Torres, en este momento, y a continuación estarán con nosotros los en la música, jóvenes, todos los sentimientos vuelven a su estado puro. Como ustedes saben, y el mundo no es sino música hecha realidad. Intelectuales, Arthur Schopenhauer, funcionarios de la Casa de la Cultura, que son parte de. Tendemos un agradecimiento profundo y un reconocimiento al trabajo arduo del maestro Edgar Palacios, a nombre del señor presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a nombre de todas las autoridades. Les pido un fuerte aplauso al maestro Edgar, quien se encuentra en la puerta de la cita y recorrer y apreciar la nueva muestra musicológica de arte moderno, etnológico y de instrumentos musicales. Junto al presidente, junto a las autoridades y a muchos compañeros para que el Archivo Nacional de Música sea inaugurado hoy. Para continuar, pedimos la intervención musical del conjunto Arpas del Ecuador integrado por los maestros Jennifer y Josué Fonseca Rosero. Les recibimos con un fuerte aplauso. Bien, en este momento ya están preparándose este dúo de artistas jóvenes ecuatorianos. Inmediatamente vamos a poder escuchar su intervención. Ellos participan igualmente en esta sesión solemne, pues de celebración de nuestros 73 años como Casa de la Cultura Ecuatoriana y, por supuesto, el Día Nacional de la Cultura. Interpretación de arpas del Ecuador en esta sesión solemne, esta tarde que estamos celebrando nuestro 73 aniversario de fundación. Y sigue la interpretación de estos jóvenes músicos antes, minutos antes de que se corten las cintas, inaugurando así los museos de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, la casa de todas y todos los ecuatorianos. Thank you. queridas amigos, concluye un tema más, la interpretación de este dúo de arpas Ecuador en esta sesión solemne por nuestro 73 aniversario. Este es uno de los números finales, amigas, amigos, y pues de inmediato todo este público que se ha congregado aquí en esta sala hará un recorrido, ¿no? Acompañarán pues junto al señor ministro Raúl Pérez Torres y presidente a hacer el corte de las cintas de inauguración de nuestros museos. Museos con el corte de la cinta a recorrer y apreciar la nueva muestra museológica de arte moderno, etnográfico y de instrumentos musicales. El maestro ecuatoriano e internacional Enrique Males también realizará la interpretación musical de algunos instrumentos precolombinos y del siglo XVIII. Adicionalmente, queremos comentarles, queridos amigos, que podrán observar las primeras partituras de lo que será el Archivo Nacional de Música. Y al finalizar el evento se realizará también un brindis en el hall externo de los museos, para luego pasar a un acto de celebración con la riqueza viva de nuestras culturas, representadas por el ballet Hachiwa. Les invitamos entonces a acompañar a las autoridades en este recorrido. Bien, en este momento, amigas y amigos, las autoridades, el público, que se ha dado cita acá en nuestros museos, ya han levantado sus asientos, están pues rumbo a otras salas donde, como escuchamos ya, se cortarán las cintas de inauguración, precisamente a cargo del señor ministro de Cultura y del presidente nacional, Camilo Restrepo Guzmán. Hay muchos invitados, la verdad es que está sala llena, se han hecho presentes autoridades gubernamentales, autoridades de diferentes universidades, de diferentes instituciones, y pues la verdad es que estamos felices porque este día, esta tarde, es una tarde de fiesta, amigas y amigos. Los museos desde esta tarde quedan ya abiertos, ustedes están invitados a recorrerlos, a admirarlos y por supuesto hacer parte también de la vida de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque ustedes saben, la Casa de la Cultura es de todas y todos los ecuatorianos. Queremos hablar un poquito del Museo Pedro Pablo Traversari, que es uno de los museos que se inaugurará esta tarde. Este museo contiene una variedad de instrumentos musicales de la época precolombina y se exponen aproximadamente 540 instrumentos musicales de Ecuador, América y el mundo. Hemos denominado a esta exposición un viaje sin tiempo y se desarrolla en los siguientes temas: historia del museo, el origen de la música, los instrumentos individuales, instrumentos precolombinos, instrumentos de acompañamiento, cultura y etnias, la marimba, la música popular, entre ellos se destacan silbatos, quenas de hueso humano, equipos, flautas de cerámica, rondadores de plumas y patas de cóndor decorados con cabezas de escarabajos y una buena muestra de pijuanos y pingullos que han mantenido su sonido a través de los siglos y que ahora mismo, que pues todo este público tendrá la oportunidad de visitarlo, pues tendrán la oportunidad única de escucharlos, además con una breve interpretación que hará el maestro Enrique Males, ¿no? Uno de los etnomúsicos más respetados y notables del país, el maestro Enrique Males. Me acompaña en esta tarde doña Laura Ríos, ustedes saben, compañera de fórmula hace muchos años. Laurita, estamos contentos, ¿no? Estamos felices esta tarde, estamos de fiesta. Yo creo que sí, el hecho de ver también a mucha gente que se ha dado cita a vivir esta fiesta de la cultura y los 73 años de vida institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo creo que eso es muy representativo porque de alguna forma significa que hay esa apertura, como tú habías escuchado también al ministro, de estos diálogos sociales que se están dando permanentemente y esta nueva propuesta de museo, un poco diferente, contemporáneo, que como decía el director de estos museos, que se quiere ver un museo vivo, no necesariamente el museo que guarda a más solamente una historia, sino que sean muy interactivos, estos espacios y que la gente ecuatoriana pueda venir, darse cita, porque a veces solamente estamos esperando que vengan los grupos de extranjeros, pero no, nosotros también como ecuatorianos podemos darnos cita y descubrir esta riqueza tanto en el Museo Pedro Pablo Traversari, en el Museo de Arte Moderno, así como también en el Museo Etnográfico, que también aquí hay cosas muy importantes de nuestro país que podemos resaltarla. Mira, yo creo que el ministro y las personas también se están dando cita, están dando un recorrido, va a ser un recorrido extenso, porque amigas, amigos, ustedes tienen que realmente, como decía Laura, hay que aproximarse acá a la Casa de la Cultura. Tenemos muchísimas cosas, ya históricamente se ha dicho, no podemos amar algo que no conocemos. Debemos sentirnos orgullosos de nuestro patrimonio, de nuestro acervo cultural, de nuestro acervo histórico. Les invitamos una vez más para que se den cita a los museos de la Casa de la Cultura. Hay muchos espacios donde cada día realmente tenemos sorpresas en el aprendizaje, tenemos sorpresas que realmente nos conmueven el espíritu. Decíamos esta mañana desde nuestra radio, qué maravilloso fuera que un momento de estos, ¿no?, concluyamos diciendo que parte de nuestra canasta familiar también está incluida la cultura, Laura. Así es, esta había sido una propuesta también de quien está desarrollando esta Voces en la Mitad del Mundo, que él nos decía, hay que poner una parte para consumir cultura. Y algo importante que nos decía Víctor Prato desde la Patagonia, que uno en los espacios de uso público como estos debemos realmente amarlos. Si tú no amas estos espacios, definitivamente pues nada va a poder funcionar. Tanto aquellas personas que cuidan, aquellas personas que piensan en poner estos nuevos escenarios, aquellas personas que dirigen, tienen que realmente amar. Y nosotros, los usuarios, quienes visitamos también estos espacios, debemos amarlos y realmente reconocer esa historia, la cultura que ha tenido nuestro país. Quedamos entusiasmados, quedamos contentos, hemos escuchado el discurso del señor presidente nacional de la Casa de la Cultura, igualmente del señor ministro de Cultura del Ecuador, escritor Raúl Pérez Torres. Y ciertamente sentimos que el trabajo que están realizando, Laura, es un trabajo pues mancomunado, es un trabajo junto, y eso es lo que quiere la sociedad intelectual, artística, es decir, que se trabaje en función realmente de la cultura de nuestro país. Nos han dicho que pues en este momento ya salimos a hacer otro recorrido y a mirar la inauguración, el corte de las cintas, y nosotros queremos decirles simplemente, amigas, amigos, que agradecemos su sintonía esta tarde. Concluimos con esto, ¿sí?, esta transmisión en vivo y en directo desde nuestros museos. La cultura vive. Viva la casa, y yo creo que con esto agradecemos a nuestros compañeros que están allá en interiores, en cabinas, y también el despliegue de nuestros compañeros acá en exteriores para haber hecho posible la realización de este trabajo que lo hace siempre la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestro agradecimiento a quienes también están a través de la señal 100.9 de Cultura FM y en los 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como ustedes escuchan por ahí, vamos a tratar de decirles que las autoridades, el público, se está dando cita al Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari. Una oportunidad de que aquellos visitantes van a poder admirar el trabajo de Enrique Males, porque va a tocar algunos de estos instrumentos que usted los puede venir y mirar cuando se dé cita a este espacio. De ahí pasarán al Museo Etnográfico, que está a unos cuantos metros de aquí desde nuestro estudio que hemos improvisado, así que por eso no vamos a poder decirles qué es lo que está pasando, porque estamos aquí entre cuatro paredes, Bachita. Así es, Laurita. Amigas, amigos, mil gracias por su sintonía. Buenas tardes, volvemos a nuestra programación habitual. Thank you.